Patricia Brugeser, infectóloga, es la directora de la clínica Chacabuco. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Florencia. Bueno, un poco para ver cómo ves la situación, cómo viene la situación epidemiológicamente hablando. Bien, no, estamos en una que hay muchos contagios diarios, si bien estamos viendo que hay una disminución leve en el número de contagios diarios en relación a la semana anterior, todavía hallamos el número es alto. Con respecto a la ocupación de camas, Florencia. La ocupación de camas en este momento es alta, sí, tenemos muchos pacientes internados, tanto en sala general como en las unidades de terapia intensiva. Florencia, sí. La sala general también preocupa el alto ocupación, porque por supuesto en el informe que cada noche se pasa, al menos anoche eran 33 internados en sala general con COVID, pero por supuesto que hay internados por otras patologías. ¿Ese número de salas generales también a ustedes les interesa y les llama la atención? Sí, obviamente, porque además de la ocupación de cama que genera, son pacientes que están internados y que eventualmente si no evolucionan bien son los que podrían posiblemente necesitar una cama en terapia intensiva. Sí, por el momento, si bien la ocupación es alta, hay camas disponibles. Pero bueno, obviamente que siempre nos preocupa cuando hay un número importante de camas ocupadas. Con respecto a el tema de las camas de terapia intensiva, ¿se ha tenido que hacer algún traslado de algún paciente no COVID, por ejemplo? Fuera de la ciudad, porque no hay disponibilidad de camas de terapia. No, que yo sepa, no. Mirando el parte de ayer, Florencia, hay 97 nuevos casos en estudios y tiene asterisco porque se ha hecho en un lugar de internación se activó el protocolo. ¿Qué podemos decir al respecto o qué podemos contar de eso? No, son instituciones de internación prolongada, ¿sí? En el cual ha habido algunos casos en los residentes y entonces... como de la misma forma que se trabaja con los geriátricos, en esos casos se hace un operativo y se evalúa cuáles son los contactos estrechos de este residente que dio positivo o del personal y en muchos casos se hace un hisopado con las técnicas de PULS y hay muchos asintomáticos para evaluar precozmente si hubiera algún caso positivo en estos asintomáticos y obviamente los si hay casos se los aísla y se aísla a todos los contactos. Está bien. Si en el parte de hoy y el de mañana si se aumenta considerablemente el número de positivos no habría que sorprenderse porque van a ser del plan detectar, ¿no? Porque hoy también cae el plan detectar acá en nuestra ciudad y tienen, creo que si no me equivoco, ayer contaba Pablo Díaz Cisneros, para 200 hisopados por día, ¿no? Sí. Se va a hacer el plan detectar. Obviamente eso es una búsqueda activa. Uno va a buscar a los casos sospechosos, o sea, no espera que la gente vaya y consulte, sino que directamente los va a buscar, los interroga a ver si tienen sintomatología y se hisopan en el momento. Sí, obviamente esa es una estrategia que lo que hace es tratar de identificar antes de que la persona llegue al servicio de salud, porque también sabemos que muchas veces no consultan, ¿sí? O porque no le dan importancia a los síntomas o porque creen que es otra cosa. Esos hisopados del plan detectar, ¿en el mismo camión que traen ellos, ahí se procesan o tienen que llevarse al hospital No, los procesan directamente ellos. Está bien. Ajá. ¿Qué capacidad para procesar cuántas muestras tiene el laboratorio del hospital? Porque tengamos en cuenta que también esta semana comenzaron en los centros de salud a hacerse hisopados. ¿Cuál es la capacidad diaria que tiene de procesamiento de muestras el hospital? Mira, se está haciendo el procesamiento de muestra en tres turnos, ¿sí? Por ahora la realidad es que han procesado diariamente hasta más de 150 muestras. Lo está haciendo todo el personal que está capacitado, el personal del hospital, del laboratorio del hospital, es un amplio número de bioquímicos y de técnicos que en este momento están todos capacitados para empezar lo que son los estudios, los test rápidos de, de COVID, que son los que se procesan en el hospital. La realidad es que hasta ahora se ha dado abasto, aunque es un número importante de muestras. No te sabría decir cuál sería el número límite, pero como lo hacen en tres turnos, se ha llevado a recibir más de hasta 60 muestras o un poquito más por turno. Con respecto a lo que es el personal de salud, tanto médicos como, como enfermeras, ¿cómo estamos con respecto a el tema COVID? ¿Hay muchos contagiados? ¿Hay aislados? Sí, tenemos aislados y tenemos contagiados, pero no en un número que en este momento preocupe, ¿sí? Sí, creo que hace un par de semanas damos varios infectados de distintas áreas, por lo cual en su momento ustedes habrán estado... digamos que se había cerrado el servicio de psicología, precaución, y eso no es una situación similar en ningún servicio. Sí, obviamente, como pasa en todos lados, el personal de salud es el que está más en riesgo y obviamente el que está más expuesto en esta situación y más en este momento que se está atendiendo a muchos pacientes con coronavirus. Florencia, cuando se juntan ustedes todas las mañanas con el equipo, ¿creen que está amesetado el tema casos? ¿O todavía es difícil decirlo? Sí, la verdad es que sí, venimos viendo que el número más o menos está estabilizando. Lo que quisiéramos es que baje, porque si bien está estabilizado, el número es alto. Es un es una meseta con un número importante de casos diarios, y obviamente eso nos preocupa. Más que nada porque uno sabe que también el impacto en las camas de internación... se ve dentro de la semana y 10 días, o sea, estos 100 casos que por ahí se están notificando en el día, si en ese hay un porcentaje importante de personas que tienen mayores de 60 años o que tienen comorbilidades, son probablemente las que haya un riesgo de que se compliquen entre la semana y los 10 días. Claro, la semana que viene va a ser clave. Son los que se van a internar, claro. Claro, la semana que viene también va a ser clave porque ya la semana que viene tendrían que empezar a arrojarse los números después del sábado 28 cuando se dictaminó el famoso toque de queda o cerrar la ciudad y las actividades a partir de las 6 de la tarde, ¿no? La semana que viene se tendría que ver, empezar a ver los resultados, si da o no eso, ¿no? Tal cual, sí, para ver si hay impacto en estas medidas que uno va tomando, sí, para ver si realmente se está acatando esto de no juntarse y y si puede realmente estar disminuyendo los contagios o no. Eso es clave, obviamente. Florencia, incubaciones de 14, sí. Esto es día a día, pero ¿se está trabajando, se charlan entre ustedes a ver qué se puede hacer de cara al primero de diciembre cuando se habilite el turismo? ¿Se habla entre ustedes, si siguen con esta cantidad de casos, tratar de tomar alguna determinación o aconsejar al Ejecutivo y al Intendente algunas medidas a tomar, o todavía es muy prematuro hablar de eso? Sí, no, sí, lo estamos hablando. Obviamente tampoco sabemos bien cómo esto es tan dinámico, que si bien esa es una medida que se va a tomar el primero de diciembre, que va a ser a nivel nacional, no sabemos tampoco todavía si puede haber alguna modificación o se va a evaluar alguna situación en particular, depende de la situación epidemiológica de cada lugar, porque obviamente también es riesgoso, digamos que si por ahí un lugar está bien, entre gente de otros lugares, pero bueno, la realidad es que como las medidas ahora son casi universales, no sé bien cómo se va a poder implementar para hacer un seguimiento de las personas que vienen, para ver si están contagiados o no. Nosotros en este momento el contagio es interno en la ciudad, con lo cual también el tema de que en este momento están ingresando sin hacer cuarentena gente que tiene que hacer alguna actividad puntual dentro de la ciudad o por trabajo, yo creo que eso ya no es de alto riesgo para nosotros. El riesgo para nosotros es que el virus está circulando en la ciudad, entonces el riesgo es las reuniones. Desde lo personal, Florencia, ¿te sorprendió que Tandil haya estado 7-8 meses muy bien y a partir de agosto, de septiembre haya explotado en casos y tengamos prácticamente un promedio de 100 por día, o ustedes lo esperaban que esto podía pasar? No, la realidad es que nosotros esperábamos que en algún momento iba a pasar. O sea, quizás no esperábamos que tuviéramos un número tan importante de casos, pero sabíamos que en algún momento el virus iba a llegar, como iba llegando a todos lados. Es una enfermedad muy contagiosa y cuando hay circulación uno no se puede mantener como una burbuja, si en algún momento llega. El tema es que también nos llegó con un agotamiento importante porque fueron muchos meses que nosotros no tuvimos casos y estábamos en cuarentena y encerrados, entonces quizás uno viendo el diario del lunes, sí, por ahí no fue la mejor estrategia cerrar a todos los lugares como si fuera Cava o Amba, pero bueno, uh-huh, porque quizás nosotros podríamos haber tenido una actividad bastante normal hasta que empezaran los casos y en ese momento cerrar, plantear medidas, claro, más estrictas, pero bueno, uh-huh, la realidad que nos tocó en agosto, cuando ya hacía muchos meses que la gente también estaba agotada de estar encerrada, negocios que no podían trabajar, entonces quizás eso también nos jugó en contra, porque la gente ya no quería quedarse adentro, ¿no? El personal que está en la trinchera, como decís vos, que están agotados, ¿cómo se hace para motivarlos? ¿Cómo se hace ustedes, hablo de vos porque sos una de las principales caras de la clínica Chacabuco, cómo haces vos o cómo te la ingenias para que no bajen los brazos los laburantes, ¿no? Que están cara a cara con el virus. Sí, sí, la verdad es que nosotros venimos hablando bastante y bueno, y lo que ha pasado, nos hemos ido adaptando, sí, al principio obviamente había mucho miedo, tanto en el personal y todo, y ahora la verdad que estamos como acostumbrados a trabajar, sí, con los pacientes COVID, ya no hay esa cuestión de que entra un paciente COVID y que todo el mundo se alerta, sino que bueno, estamos usando los elementos de protección personal y bueno, y trabajamos. Obviamente que genera a veces impotencia cuando uno ve actitudes en la población que los ponen en riesgo, o cuando cuentan que se contagiaron en alguna reunión o en alguna fiesta. Entonces obviamente que más allá de que la persona en este momento está pasando una situación difícil, a uno un poco le da un poco de bronca, porque sí, bueno, eso genera también obviamente más trabajo y a veces la población no se da cuenta que todo el trabajo que hace el personal de salud agota, y que además estamos todo el tiempo en estrés cuando no hay disponibilidad, por ejemplo, de camas, entonces, uh-huh, o cuando vemos que las camas se van, sí, se ocupando, van, y que no sabemos si va a entrar una persona o si cuando tenemos muy pocas camas en terapia intensiva, si se descompensa más de un paciente. A ver, la angustia es poder brindarle a todos la atención que corresponde. Uh-huh. Más allá de las camas COVID en terapia, están, uh-huh, hay muchas personas internadas por otras patologías también en terapia. ¿Qué charlan entre ustedes? No, sí, obviamente tenemos otros pacientes con otras patologías, eso obviamente no deja de estar, o sea, no es solamente COVID de lo que se enferman las personas. Uh-huh. Nosotros básicamente, puntualmente en la clínica Chacabuco, tenemos la parte de cardiología, o sea que obviamente tenemos pacientes infartados, además, bueno, uh-huh, obviamente estamos teniendo también muchos pacientes que ingresan con infarto por COVID, o sea, que digamos, que tienen COVID o que no saben que tienen COVID e ingresan por un infarto y, uh-huh, y cuando uno les hace el estudio son COVID positivos. Uh-huh. Sabemos que es una de las alteraciones vasculares, es una de las complicaciones que está teniendo el COVID. Así, uh-huh, que sí, la parte cardiovascular, en nuestro caso, estamos teniendo internados por eso y estamos teniendo internados por, obviamente, otras patologías. Uh-huh. El otro día también salió el informe que mucho COVID, cuando se hacen estudios, le hace falta la vitamina D. ¿Se está, uh-huh, implementando eso acá en Tandil? ¿Se le está dando vitamina D a los aquellos positivos internados? Mira, justo ayer estuvimos hablando de ese tema porque no, digamos, hay un par de artículos que hablan de, nosotros sabemos ya que la vitamina D ha tenido un efecto antiinfeccioso, lo mismo que en algún momento se hablaba de la vitamina C también. Entonces, hay algunos estudios que hablan de que los pacientes internados, cuando uno los hace, tiene un déficit y entonces la suplementamina D. Estuvimos hablando, empecemos a hacerlo o suplementarlo, medirlo en los pacientes, internarlos y eventualmente suplementarlo. Y después la otra, como una medida más, porque además es algo que no sería inocuo, ¿no? Obviamente, claro, hay, digamos, si hay estudios hasta ahora que han demostrado que mejoraría la evolución, la verdad es que la vitamina D se usa ampliamente para las personas que tienen déficit, y así que bueno, no sería algo riesgoso por el paciente. Y la otra me va a ayudar, Isabel. La otra lo que salió, ivermectina. La ivermectina. Claro, eso. ¿Cómo está el tema del uso de la ivermectina? Porque convengamos que hay gente que la está usando por su cuenta. Hay gente que la está usando por su cuenta. No se consigue en mucha farmacia. La que no se consigue, entiendo que es la de humanos en la farmacia, pero hay quienes están usando la de uso veterinario. Sí, bueno, a ver. La realidad es que todavía no hay una recomendación para el uso de ivermectina, ¿sí? Uh-huh. Incluso todavía los estudios que hay hablan de no está tampoco clara la dosis, si bien hay un estudio en el que participaron gente de acá de la universidad, en la que vio cuál era la dosis útil, pero es una dosis mucho más alta que la que uno utiliza habitualmente para por ejemplo, para las patologías como parasitosis o pediculosis, que es para lo que nosotros usamos la ivermectina habitualmente en humanos. Entonces la verdad es que todavía no hay una recomendación tampoco de las sociedades científicas y todavía no está aprobado por ANMAT para ese uso, porque es una medicación que está aprobada por ANMAT para otros usos, ¿no? Exacto. Por ahora nosotros no la estamos utilizando porque no hay tampoco un estudio que nos avale como para utilizarla, ¿sí? Con lo cual también recomendamos a la población que en todo caso consulte, claro. Sí, que no se automedique porque los fármacos tienen efectos adversos, obviamente, también. Y a veces también en la dosis que quizás la están usando quizás no tenga ningún efecto. Entonces, también... No, la están tomando y la realidad es que no está sirviendo para eso. Circula esto en el ambiente veterinario, digamos, que son quienes están más en contacto y que, bueno, tienen una dosis, dice que la toman, que la mezclan con algo y la toman y que los síntomas se les pasan. Es así algo como que lo plantean como algo medio milagroso y me parece que habría que tener una palabra oficial, teniendo en cuenta que además aquí en nuestra ciudad justamente se han hecho varias notas en este sentido, ya que el doctor Lanusse está en el tema de investigación. Entonces, bueno, me parece que es un tema complicado. Sí. Nosotros ayer justo nos juntamos con el resto de los infectólogos, con Jorge Gentile, como para también ver bien todo lo que está circulando, ¿viste? Porque hay muchos tratamientos que en este momento todavía no están aprobados y que están circulando. Nosotros tratamos de regirnos, o sea, como lo que corresponde por la evidencia científica, y obviamente lo más importante es no dañar al paciente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la verdad es que queremos hacer lo que nos dicen las sociedades científicas y lo que dice la Organización Mundial de la Salud que hay que hacer. Uh-huh. Obviamente está recomendado utilizar esto, pero cuando uno hace un estudio, tenemos un estudio de investigación, es decir, haciendo un buen control para poder realmente evaluar la eficacia o no del tratamiento. Claro. Porque la verdad es que es difícil, sí, que una persona subjetivamente diga que se siente mejor, también puede ser por... Muchos saben que hay efecto placebo, uno toma algo y cree que se siente mejor, o quizás sí se siente mejor, pero bueno, la verdad es que por ahora no lo podemos evaluar. El ANMAT no lo ha aprobado en el caso de la ivermectina en esa alta dosis para COVID. Eso todavía no está aceptado. Y nosotros estamos todo el tiempo, bueno, en contacto con las sociedades científicas, con la sociedad de infectología, de terapia intensiva, de medicina respiratoria, y por ahora ellos no lo recomiendan. Entonces, bueno, por ahora nosotros somos cautos, ¿sí? Bien. Obviamente que cuando aparezca la recomendación se empezará a utilizar, obviamente siempre tratando de tener algún elemento más para poder tratar esta enfermedad que tenemos hasta ahora tampoco. Ustedes se acuerdan que al principio había la hidroxicloroquina y un montón de medicamentos que después al final se vio que realmente no servían. Y la gente había salido como loca a comprar en las farmacias, incluso los pacientes que utilizaban esa medicación para otras patologías no las conseguían. Entonces hay que ser cautos y esperar. Florencia, ¿se siguen mandando muestras al INE o solamente se procesan ya acá en nuestra ciudad, tanto en el hospital como en la universidad? No, la mayoría las estamos procesando acá. Si hay algún día que tenemos demasiadas muestras que requieren específicamente hacer PCR, sí mandamos al INE. Pero estamos tratando de procesar todas las muestras acá en la universidad. Por lo menos de mi parte, la última, Florencia. ¿Cómo estamos con el tema del plasma? Primero, si tenemos provisión de plasma. Y segundo, ¿en qué momento del desarrollo de la enfermedad se puede aplicar el plasma en los pacientes? Sí, bueno, el plasma es también otro de los tratamientos, pero que bueno, que en este momento, hay un estudio que está haciendo la provincia, así que está avalado, que también obviamente tampoco hay, si bien hay algunos estudios que informan que sirve en determinadas circunstancias, hay otros que no muestran demasiada actividad. Entonces, también estamos ante un tratamiento que todavía es experimental y es en tratamiento compasivo. El plasma nosotros lo estamos utilizando, lo utilizamos en los primeros, lo ideal es usarlo precozmente, en los primeros 7, 10 días. Más allá de eso ya no tendría un efecto. Uh-huh. Y la provisión nosotros lo pedimos a Mar del Plata, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y depende el momento. Hay veces que lo pedimos y llega dentro de las 24, 48 horas, uh-huh. que es importante porque por ahí si el paciente claro. llega con pocos días de evolución y el plasma llega enseguida, en ese momento es cuando nosotros esperamos que tenga mayor efecto. Sí, y a veces nos ha pasado que tarda hasta una semana, un poco más, porque por ahí es un poco más tarde. ¿Y por qué a Mar del Plata y no a Cantandil, teniendo en cuenta que tenemos 3.400? Nosotros no tenemos máquina de aféresis para poder... O sea, el plasma, digamos, la persona hace una transfusión, pero no es una transfusión como las que se hacen acá habitualmente de, uh-huh. de glóbulos rojos, sino lo que se hace, esa máquina separa lo que es el plasma, que es el componente líquido de la sangre, que es uh-huh. la que tiene los anticuerpos, de los componentes celulares, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Y a la persona le devuelve los glóbulos, o sea, la parte globular. O sea, entonces uno puede tomar de cada persona, se pueden extraer, creo, si no mal no recuerdo, hasta 6 muestras de plasma. Entonces, esa máquina nosotros no tenemos en Tandil, está en Mar del Plata, ¿sí? Y la semana pasada, o la anterior, no recuerdo, se había roto una de esas máquinas, porque cada persona cuando dona está cerca de 4 horas claro. ahí para hacer la donación, ¿sí? Entonces, eso hizo que tuvieran menos cantidad de plasma, entonces hace que, bueno, que nos llegue más tarde o que tarde más o que no tengan esas muestras. ¿Y mandan de acá de Tandil, digo, gente a...? Sí, se está articulando con el servicio de hemoterapia del hospital, se les hace el dosaje de anticuerpos para ver si la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tienen es la que se requiere para poder donar, y se coordina con los turnos en Mar del Plata para que vayan hasta allá y hagan la donación. Claro, porque yo, por ejemplo, yo fui positivo, yo me recuperé ya hace 10 días y algún compañero también y algún familiar, pero yo pensé que a lo mejor a mí me iban a yo estar recuperado, me llamaban para ver si yo quería donar plasma. Por eso están, es... igual tienen un listado y están llamando, pero si no, directamente hay un teléfono, sí, que no lo recuerdo ahora, pero al que se pueden comunicar uh-huh. y sacan un turno para que le saquen una muestra de sangre y ahí se titulan los anticuerpos, y si el nivel de anticuerpos es el que se necesita, se los cita para ver cuándo quieren ir a Mar del Plata, porque obviamente esta persona tiene que viajar a Mar del Plata para hacer la donación. Perfecto. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.